Citando y porfiando con valentía, está sobre la arena del redondel. El garbo y la fragancia de Andalucía lo tiene la muleta del cordobés. Berta, mi primera pregunta es obligada. ¿Quién es ese otro que aparece con mayúsculas en el título? Es José Sáez Fernández, un novillero de los años 60, vamos, que empezó su carrera a los 19 años y que tuvo la fortuna o la desgracia de tener en la cara de uno de los toreros más famosos de todos los tiempos, que era Manuel Benítez, el cordobés. Entonces, él en un principio se hizo llamar el Cordobés II, pero rápidamente el apoderado se le ocurrió esta idea tan graciosa y tan curiosa, que fue lo que me llamó la atención más en su biografía, de ponerle el otro, que me daba mucho juego y que sobre todo me llamó la atención porque la mayor parte de los toreros lo que quieren es autoafirmarse, claro, llamarse el terremoto, el bala, algo así sonoro, y no el otro. Y no el otro. ¿Es este que aparece en la portada, la fotografía? Porque sí, es que realmente es clavado. Es él, y es gracioso porque mucha gente cuando ve el libro dice, ¿es el cordobés? Y digo yo, no, es el otro. No sé lo que pensará, a ver si el cordobés en algún momento paseando por Córdoba igual se encuentra con el libro y hasta se cree que es él, ¿no? Ah, porque no te consta que lo haya. No me consta, no. Oye, ¿cómo llega a ti esta historia tan fascinante y tan real, claro? Llega por casualidad, porque resulta que en el 2007 sacan una última actualización del Cosío, la enciclopedia del toreo, Espasa, y lo venden en kioscos a través del diario El Mundo. Pero resulta que mi marido se encarga con su hermana, que tienen un estudio de diseño gráfico, de hacer la maquetación de interiores, de cubierta, etc. Y ahí, corrigiendo pruebas, de repente vemos la entrada dedicada a este matador. Me llamó la atención y a partir de ahí empecé a trabajar. Pero claro, tú no escribes ni unas memorias ni escribes una biografía, tú has escrito una novela. Sí, desde el primer momento yo lo que quería era escribir una novela, aparte de que yo no sabía si él estaba vivo, no estaba vivo, había muy poca documentación sobre él, tuve que imaginar muchísimo. También por eso está la cita esta de Keats, ¿no? Que dice, él describe lo que ve, yo lo que imagino, John Keats sobre Lord Byron, ¿no? Es una recreación, sí que con puntos, hechos concretos de su vida, y a partir de ahí, imaginado, ¿no? ¿Él está vivo? Él está vivo, sí. ¿Y tú has hablado con él? He hablado con él, es un tipo extraordinario, muy simpático, muy sencillo. Nos costó muchísimo encontrarle, porque con un nombre como José Sáez Fernández, pues empiezas a buscar y claro, sin saber dónde está, hay a patadas. Pero en un pueblo de los que pasó él, en San Antonio de Requena, tuvimos la suerte de que alguien nos ayudara a buscarlo, Jorge Ibáñez, y nos iba dando noticias, ahora, que está en Mallorca, que ha dado un braguetazo, que está en Noruega, y al final resultó que estaba en Gran Canaria. Le llamé, le pregunté si le importaba, me dijo que libertad total, que él ya era muy mayor, que le daba igual lo que contaran sobre él. Pero sí que le hizo mucha ilusión y fuimos a visitarle. Berta, ¿la ha leído José Sáez, la novela? Pues la verdad es que yo le mandé la novela hace bastante tiempo, antes de que se publicara y antes incluso de que la novela ganara el premio. Él me contestó que era muy interesante, pero claro, yo sé que él, de joven, no tuvo oportunidad de ir al colegio. Él aprendió a leer, como me contó, con unos tebeos del Capitán Trueno. Lee periódicos, lee revistas, pero supongo que una novela, aunque sea sobre él, claro, y como él no es vanidoso, pues le habrá costado. Supongo que poquito a poco la va leyendo y sí que me gustaría, eso me gustaría muchísimo, algún día leerla con él y comentarla. As a boy, hope to gain notoriety's pain. Then as a man, he could maintain. La novela nos muestra a un chico de 18 años, a este José Sáez, que es albañil, que ha nacido en Jaén, que quiere ser torero y que tiene, yo no sé si la suerte, la desgracia o la maldición de parecerse, como tú decías, muchísimo al cordobés. Y claro, es curioso ver esta novela como dos personas que se dedican a lo mismo, que se parecen tanto, van a tener vidas tan distintas. Eso fue lo que me llamó más la atención, eso era lo que yo quería tratar. Yo enseguida pensé, yo no quiero escribir la típica novela o el típico libro sobre toros y toreros, me interesa algo con lo que se pueda identificar casi cualquier lector, ¿no? Y enseguida vi que ese era uno de los caminos, son las dos caras de una misma moneda. La verdad es que leyendo la novela, no sé, cuesta un poco decidir si ese asombroso parecido fue una bendición o fue una maldición, no sé. ¿Tú qué crees? En un principio parecía que era más una bendición. De hecho, él con eso, 18, 19 años, pasa de maletilla a novillero a una velocidad asombrosa. Al cordobés le costó muchísimo. El cordobés en realidad triunfa con 26, casi 27 años. Él hace al principio una carrera meteórica, pero esa misma bendición es la que luego se convierte en su maldición, porque efectivamente le empiezan a poner trabas y truncan su carrera, ¿no? Él reconoce que muchas cosas se hicieron mal, pero también es verdad que muchas... Claro, que le fue bien. Sí, no, y que le hicieron mucho daño, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Berta? Que llega un momento en que leyendo la novela yo no tengo muy claro quién es realmente el otro, si José Sáez o el cordobés, ¿eh? Según cómo uno va leyendo la historia. Bien, aunque es verdad que yo he intentado que el cordobés no apareciera mucho. No, es verdad. No he hecho la típica comedia de enredos, de que entra uno, sale el otro, sino que ellos tienen un primer encuentro en el Hotel Astoria de Valencia y ahí José Sáez comprueba que su cara es verdad que es la del otro, el otro en este caso con minúsculas, ¿no? Y luego a lo largo de la novela siempre está presente, la figura es como una especie de mano negra que siempre está detrás de él y al final se vuelve a topar con él, pero ya es su propio reflejo en lo que se ha convertido él, ¿no? Ha dejado de ser él. No sé si pertenece al terreno de la ficción una de las afirmaciones que aparecen en la novela de que había algunos que consideraban que José Sáez era incluso mejor torero que el cordobés. ¿Eso forma parte de la ficción? Eso forma parte de lo que yo he conseguido en la poca documentación que tengo, que es verdad que en algunas entrevistas, crónicas, en otras no, en otras... Por otro lado, el cordobés, según muchos, tampoco era un gran torero, ¿no? Entonces, bueno, eso es difícil calibrarlo. Pero yo creo que sí, que era... un torero que hubiera querido ser más clásico, más artista y menos tremendista como era el cordobés, pero no le dejaron. ¿Y qué piensas del cordobés? Bueno, del cordobés tengo la típica relación amor-odio, porque a mí de jovencita el cordobés en un principio me hacía gracia, cuando era el robaperas y cuando intentaba triunfar me gustaba, era un chico pues fresco y alegre y... Pero luego su carrera ya tuvo demasiado éxito, lo mató para mi gusto el éxito y ya me pareció más complicado. También es verdad que estaba sometido a una presión espantosa. Él quiso dejar de torear pronto y le fue imposible porque se le presentaron todos los empresarios taurinos delante de su casa y le impidieron hacerlo. Perdía muchísimo dinero si él no toreaba. Berta, en esta novela hay un torero, o más de un torero, en esta novela aparece alguna plaza de toros, pero en absoluto es una novela taurina. No, desde el momento tuve claro que no quería describir una corrida. Yo, por ejemplo, sí me he documentado leyendo libros sobre el cordobés, el bestseller famosísimo de O llevarás luto por mí, de Larry Collins y Dominique Lapierre, que está muy bien, muy bien escrito, pero yo no quería hacer eso, yo quería hacer una novela. Y uno de mis retos era no sacar una sola corrida, no hay más que una en un abanico. Sí. Y luego una de las visitas que hace a un pueblo en un bar donde lo presentan como Manuel Benítez el cordobés y se lo traga a todo el mundo en el pueblo, se describe todo lo que ocurre en el bar como si fuera una plaza de toros. En tu novela se abordan temas como la ambición, como el éxito, el fracaso, la fama... Y frente a estos temas emerge la figura de un hombre sencillo, de un hombre inteligente, de un hombre honesto, que es precisamente José Sáez, ¿no? Que podía haber seguido, pues bueno, con todo ese tema de la ambición y de la fama y, sin embargo, casi apuesta por regresar a sus orígenes. Bien, yo tenía muy claro desde el principio también que ese tenía que ser uno de los temas, la ambición, lo inalcanzable, claro. Lo de arriba, lo de abajo... Para mí el libro es un poco, y en eso me ha influido muchísimo, un libro que encontré por casualidad, un ensayo en inglés sobre la ropa en la obra de Kafka, que Kafka es uno de mis autores favoritos y que trata mucho esto de lo de arriba y lo de abajo, la ambición, lo que no se alcanza nunca. Pero yo quería hacer como una especie de Kafka al revés, uh-huh. Es decir, de repente emerge este hombre, pues no voy a decir puro, porque él es verdad que es, y lo dice él mismo en la novela, que llega a sentirse cómplice de toda esa falsedad que le rodea, pero sí alguien que tiene el valor, porque además él lo tuvo, de en un momento determinado, harto de todo lo que estaba ocurriendo, saber decir basta. En toda novela suele haber un villano, y aquí probablemente el villano tiene que ser precisamente ese apoderado, ¿no? Galdeano, sí. ¿Verdad? El villano en la novela puedo decir que es mi favorito, en cierto modo, porque creo que eso salva muchas veces de ciertos temas que tratas a lo mejor con más seriedad. Berta, ¿por qué has querido tener un bolso rojo ahí al lado? Es un guiño literario. Resulta que todas las mujeres con las que se cruza José Sáez y con las que tiene cierta relación amorosa llevan siempre algo rojo. Lupe, en la sastrería de toreros, lleva una corbata roja. Clara, en San Antonio de Requena, lleva un abanico rojo. Estrella Balmaseda, en Medina del Campo, lleva una hucha roja. Y Marisol, al final, su mujer, va vestida entera de rojo. ¿Y tú llevas un bolso? Yo llevo un bolso. Por cierto, que no. Porque el firmamento sabe que... Yeah.